fusión entre la buena música y la velocidad puede salir un gran programa de radio. Ahora, ¿seremos nosotros capaces de hacerlo? Escúchanos los lunes y los jueves de 22 a 24 horas en Argentina y de 18 a 20 en México. Radio VIP, la experiencia en radio virtual. Producción original, Radio VIP, la experiencia en radio virtual. To the Rootbox, shake your Rootbox. To the Rootbox, shake your Rootbox. To the Rootbox, shake your Rootbox. To the Rootbox, shake your Rootbox. Shell toes and your fat laces, a little hand clap for some funk faces, and make your body move in the following places. Goes up your back and then down your spine, and when it hits your head. Okay, then back to base heads, dance like you just won at the Special Olympics. I got the root box of the back of a spaceship, so sick I just had to take it. The R-U-D-E-B-O-X, up your jack so you split your gex. Sing a song of Semtex, pocket full of Durex, body full of Mantrax. Are we gonna have sex? Where your knee sucks. Back to the root box. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top. Know what's on my mind, there's only one thing you will find. I got one design and that's to bump it till you drop. Root box. Do the root box. God, I'm so nasty. Root box. Shake your root box. Why I'm so nasty. Root box. Okay, then back to spaceship, take more pills. Fuck the matrix, jack those gills. Shaky playtex, rock free stripes, not the A6. A-D-I-D-A-S, old school cause it's the best. Yes. TK Maxx costs less. Yes. Jackson looks a mess. Less. Okay, then what to do? If you try to jack me, I'll root box you. If you root box me, I'll root box your whole crew. Cause it's what I do, ain't that right, boo? True. I'll ride with you if you can get me to the border. Cause the sheriff's after me for what I did do. His daughter, I did it like this. You did it like that. I love it when you double clap, clap. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top. Know what's on my mind, there's only one thing you will find. I got one design and that's to bump it till you drop. Root box. Do the root box. Cause you so nasty. Root box. Shake your root box. Why you so nasty? Root box. Do the root box. Cause you so nasty. Root box. Shake your root box. Why you so nasty? Why you so nasty? Why you so nasty? Why you so nasty? Okay, then check the timeline. Make your body shake like you stood on a landmine. Call me on my mobile, not the landline. Jack the mainline at the same time. Okay, this is what we do. Got a jam so fresh, it's nice for you. Okay, give it what you got and dial 808 for the bass to drop. Okay, then what's the fracas? Grab your card and your lead hat and the bus pass. You don't sweat much for a fat lass. Grab your root box, cause your box is righteous. Okay, but I'm much to show. I got high speed bumping on my stereo. All the tunes in the box and the Cheerio. I know I told you before, did you hear me? Did you hear me? I got this little fantasy where we just never stop. I got my design and that's to walk it to the top. No, it's all my mind, it's only one thing you will find. I got my that desire that's to bump it till you drop. To the roof box. Cause you so nasty. Shake your roof box. Why you so nasty? To the roof box. Cause you so nasty. Shake your roof box. Why you so nasty? To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box. Yo soy Brujita, soy uno de los administradores del foro Amor Embrujado, desde el que tengo el placer de invitar a todos aquellos que nos estéis escuchando en este momento desde RadioVIP.com a pasar a formar parte de esa comunidad de amigos que llevamos ese foro, desde el que le podemos ofrecer conocer gente, juegos, entretenimientos y muchas cosas más que tenemos en proyecto. Recuerden, desde el foro Amor Embrujado, les enviamos un saludo y esperamos contar con vuestra presencia. Que tu compañía es lo más importante. Por eso te entregamos lo que más te gusta. Radio VIP. La experiencia en radio virtual. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, gracias por estarnos acompañando el día de hoy en esto que es La Licuadora. Hoy vamos a tener un programa especial, bueno, hoy es 24 de diciembre y estamos celebrando bien vísperas de lo que es la Nochebuena. La mañana, bueno, da paso a lo que es la Navidad, así que bueno, pues iniciamos con música. Vamos con algo de Doña Miley Cyrus, este cover de la señora, ¿cómo se llama esa mujer? Bueno, ustedes saben cómo se llama, porque yo no me acuerdo. Regresamos, estamos aquí en La Licuadora. We'll be right back. our future's coming soon. We're being pulled 100 different directions, but whatever happens, I know I've got you. You're on my mind, you're in my heart. It doesn't matter where we are, we'll be alright, even if we're miles apart. All I wanna do is be with you, be with you. There's nothing we can do, I just wanna be with you, only you. No matter where life takes us, nothing can break us apart. You know it's true, I just wanna be with you. It changes overnight. It's sunny then raining, but it's alright. A friend like you always makes it easy. I know that you get me every time. Through every up, through every down, you know I'll always be around. Through anything you can count on me. Por un spot de tu empresa. Para mayor información, contáctanos a contacto@radiovip.com. You ready to kick some ass? Turn up the music. Te despegues de la botana de lunes a viernes al mediodía. Radio VIP, la experiencia en radio virtual. Bueno, ya estamos acá de regreso. Estamos aquí en esto que es La Licuadora. El día de hoy, 24 de diciembre de 2008. Un saludo a la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros, prefiriéndonos y aceptándonos como su estación de radio virtual favorita. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a seguir hoy con música. Como les dije, es un programa especial. Vamos a tratar de manejar música de todos los géneros. Va a haber desde, bueno, iniciamos con algo juvenil en inglés. Ahora nos vamos a ir con algunas canciones locas tanto de hoy como del ayer, que causaron sensación, fueron importantes, y por lo tanto, bueno, pues vamos a iniciar con ellas. Nos vamos con algo de Crazy Town y a ver qué otra cosa sale por ahí. Ahorita regreso, así nos vamos. We'll be right back.

De retour. Thank you. Lo que escuchas es de Radio VIP. La mejor música en Radio VIP. Radio VIP. Lo mejor en música en línea, solo Radio VIP. Estás escuchando Radio VIP. Lo que escuchas es de Radio VIP. En esto que es la licuadora, hoy vamos a lo que toca de este bloque, vamos a ir con algo de banda, un género muy muy gustado, muy solicitado también en lo que es toda la programación de Radio VIP. A veces no lo programamos, primera porque bueno, quienes tenemos programas, salvo Cruz, que es el que maneja este género, pues obviamente es él quien les programa ese tipo de música, en tanto los programas de la mañana como los programas que tenemos en la noche los miércoles, en donde bueno va incluido todo lo que es este género. Entonces pues ahí es donde se incorpora todo este género de banda, salsa, merengue, duranguense, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues vamos a ir con algo de ellos, que esto se llama De Ti Exclusivo. Es una canción que ha pegado muchísimo, la banda Limón. Así que bueno, pues no nos distraigamos más de la cuenta y vámonos con esto de los señores de la radio, de la banda Limón. Yo regreso. Exclusivo.

yo seguiré tratando, seré mejor, yo seguiré tratando, seré mejor. Buenos días. Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor, y sonriendo haré las cosas con amor. Seguiré tratando, seré mejor, yo seguiré tratando, seré mejor. Buenos días. Yo seguiré tratando, seré mejor, yo seguiré tratando, seré mejor. Buenos días. Por amarte así, por amarte.

de los que integramos. Radio VIP, Radio Virtual. Estás escuchando Radio VIP. La mejor música en Radio VIP. Bueno, ya estamos acá de regreso. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando. Y bueno, como lo dice el spot, de parte de todo el staff de RadioVIP.com, les queremos agradecer realmente a todos y cada uno de ustedes la oportunidad con la cual ustedes nos brindan todos los días con su preferencia desde que iniciamos nuestras transmisiones en agosto de este año. Muchísimas gracias a todos, muchas felicidades por el día de hoy y bueno, lo seguiremos felicitando obviamente y seguir contando con su presencia en todo lo que resta este año 2008 y juntos iniciar una nueva etapa para el 2009 que está por comenzar. Bueno, vámonos con algo retro y qué más retro con el señor Emmanuel con esta canción que se llama La Chica de Humo. Yo regreso, estás aquí en La Licuadora. Deben saber mis pies, así que como las ratas a la flauta de Hamlet para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Ya está siempre en va por radio. el esclavo de mí mismo. Yeah.

que di. Aprendo de lo que fui. Aprendo de lo que di. nos esforzamos en entregarte lo que más te gusta. Radio VIP, la experiencia en radio virtual. Bueno, ya estamos acá de regreso. Y bueno, pues solamente para despedirme de todos ustedes, quiero agradecerles el que me hayan dado la oportunidad de habernos acompañado en esta tarde de hoy, 24 de diciembre, y seguiros invitando a que nos acompañen en todas las transmisiones que vamos a tener el día de hoy a lo largo de la programación de RadioBB.com en esta noche buena. Hoy tenemos programación continua, esperemos que sin escalas, si algo o alguna otra cosa no sucede, estaremos programando de música casi a lo largo del día. Esperemos que tal vez muy tarde, acompañándolos en su festejo, en su celebración, y esperando que se diviertan, que compartan esta noche con todas sus familias, con sus amistades, con todos, con toda la gente que los quiere y que los aprecia, y que el día de hoy y por siempre pues esté lleno de amor y de amistad. Mucha salud, obviamente, para todos ustedes. Muchas gracias. Yo soy Pater. Los espero el día de mañana en la licuadora. Es la licuadora para desvelados y crudos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los dejo algo con los señores de Coldplay. Muy buenas tardes. Estás en RadioBB.com. Missionaries in a foreign field. For some reason I is the time I ran with you down the rainy roads of our old town. Many the lives we lived in each day and buried all together. Don't laugh at me. Don't look away. You'll follow me back with the sun in your eyes and on your own bed shapes and legs of stone. You'll knock on my door and up we'll go in white light. I don't think so. What do I know? What do I know? I know. I know you think I'm holding you down and I've fallen by the wayside now. And I don't understand the same things as you, but I do. Don't laugh at me. Don't look away. You'll follow me back with the sun in your eyes. What do I know? What do I know? Angel, and you give me a love, and I just can't seem to get it.